En la entrevista anterior quise poner de relieve la falta de integridad moral y de credibilidad de las palabras del usurpador que ocupa la presidencia del Poder Ejecutivo del destartalado Estado Nacional Dominicano, que es el señor Embeleco, es decir, un mojón con mucho fleco, Luis Rodolfo Abinader Corona. Resulta que este señor lo primero que hizo en su gestión fue proclamar sus intenciones de defensa de la soberanía nacional y procedió a articular con el fenecido fantoche haitiano Juvenal Moïse, asesinado en un hecho en el que la participación del mismo gobierno de Abinader todavía está en veremos en cuanto a establecer el grado de participación que tuvo él en ese hecho. Porque los mercenarios que participaron, que responden a los intereses de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana y que habían operado en Venezuela contra el régimen chavista, son de origen colombianos y de mercenarios vinculados a las acciones terroristas contra el régimen, digamos que nacionalista, del fenecido Hugo Chávez Frías. Esos mercenarios, antes de ingresar a Haití, estuvieron merodeando en el entorno del Palacio Nacional de Gobierno de Luis Abinader. Y hay informaciones de que sostuvieron entrevistas con funcionarios de seguridad, policía o militar de este gobierno. Pero es reconocido, porque se hizo público, que Luis Abinader, a través del marica y agente de la CIA, narcómano, ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, habían hecho pactos con Moïse para permitirle el usufructo y el desvío del río Masacre. El río Masacre que los haitianos hicieron un eslogan y que muchos jóvenes dominicanos lo repiten alegremente, en forma sarcástica. Abinader, la agua del río está cogida. Pero precisamente, en forma irónica también, en las vaguadas que se han sucedido en los últimos tiempos, sobre todo en la región norte del país, hubo un ajuste de cuenta de la naturaleza, porque lo mal habido nunca da buenos resultados. Y causó un desastre el desborde del canal, que todavía las autoridades que constituyen las bandas y que constituyen dicha banda, a su vez, el Consejo de Gobierno en Haití, no se han atrevido a dar cuenta de a cuánto asciende el número de muertos por el desborde del canal del río Masacre en Haití. Claro que el objetivo de ese canal no es hacer productivo económicamente en el sentido agrícola Haití y beneficiar a los haitianos, sino favorecer al clan judío sionista de Bill Clinton y su mujer Hillary Rodham, que es judía, a través de que esas aguas del río Masacre sirvan para la explotación de las minas de oro en el territorio haitiano, que están a nombre del hermano de Hillary Clinton, Rodham, un judío de apellido Rodham, hermano de padre y madre de Hillary Clinton. Hablando del Consejo de Gobierno que se ha impuesto o que ha impuesto Estados Unidos en Haití, es bueno señalar que el mismo lo integran los cabecillas de las bandas más poderosas que han actuado y han azotado Haití, causando todo tipo de desmanes en contra de la población y en contra de toda ley y toda vida social ordenada, y cometiendo crímenes horrorosos de todo tipo. Pero ¿quién es que ha articulado y armado esas bandas? Viendo a CNN, que es un centro de prensa abiertamente imperialista, vocero de los intereses más agresivo del imperialismo norteamericano, que es el fascismo norteamericano, toda persona que tiene un fin de sentido común se queda horrorizado cuando oye el eslogan de esos canallas mercenarios de la pluma o de la desinformación y la manipulación, que son el elenco de periodistas de CNN, cuando dicen, si quieren conocer lo que ocurre en su país, sintonice a CNN. O sea, es decir, ellos admiten formalmente que son una agencia imperialista, colonialista, intervencionista en todos los países del mundo. Porque ¿cómo es que llaman a que para saber lo que ocurre en su país, que son países extraños a Estados Unidos, diferentes a Estados Unidos, hay que sintonizar a CNN? Si no es porque ellos son la agencia de prensa del imperialismo norteamericano. Es decir, que hasta ahí llega el descaro de la famosa prensa libre occidental norteamericana. Y aquí, por ejemplo, lo que tiene como periódicos y órganos de televisión y de radio el mismo enclave norteamericano no es menos de vergonzada, porque se pudo ver y se puede comprobar que cuando el 8 de mayo de este año el psicópata arteriosclerótico de Joe Biden le da el premio de su más grande lacayo en América Latina al mojón que tiene colocado en República Dominicana, que es Luis Abinader, la prensa lo presenta como que es un gran hecho. El premio que le da Joe Biden a Luis Abinader es el de más grande lacayo, al lacayo que él le pide que se baje los pantalones y se pone una vez en cuatro patas. Es el premio que le da en su incondicional. Este señor, Luis Abinader, empezó con un sonsonete que lo ha mantenido todo su periodo gubernamental de llamar a la intervención militar en Haití. No abogar porque los haitianos resuelvan su problema conforme a la autodeterminación y que sean ellos los mismos dueños de su propio destino, sino abogando por la intervención. Y al hablar de intervención a través de la ONU o a través de la OEA, evidentemente que estaba llamando a la intervención norteamericana, porque ese es el caso que sacamos como conclusión de la experiencia de la última formal intervención norteamericana en el país del año 1965, con 42,000 mercenarios reclutados de toda América Latina, pero con el grueso de soldados norteamericanos, y le pusieron el flamante nombre de Fuerzas Interamericanas de Paz. La paz de los cementerios, porque destrozaron el país y dejaron impuesto a su otro gran lacayo, que fue el tirano Alimaña, Joaquín Balaguer, la continuación directa del régimen de Trujillo. Y esto, claro está, con el juego que le hiciera el partido revolucionario que encabezara el agente de la CIA y del imperialismo a través de su Departamento de Estado, Juan Emilio Bogaveño, cuyo discípulo más aventajado, José Francisco Peña Gómez, que era el alias de Oguipié, del haitiano Oguipié, se jactó siempre de confesar que era agente de la CIA y agente norteamericano, y abogaba porque en este país quien decidiera el destino del pueblo dominicano fueran los demócratas como el senador Humphrey, los mismos que financiaban la escuela de la CIA de Costa Rica, y en donde todo el tinglado del bochista, Peña Gómez, Rafael Albuquerque, Seara Hatton, todos son egresados de los centros de inteligencia de la escuela de Costa Rica y de México, Monterrey. Eso no es noticia falsa, eso es comprobado en los textos históricos y en las informaciones correspondientes. Porque todo, desde Peña Gómez, Washington de Peña, Rafaelito Albuquerque, eran formales agentes de la CIA. Señores, yo he dicho que quien le hace la campaña reeleccionista y de perversidad al mojón, al embeleco con mucho fleco, Luis Abinader, aunque a Julio así le duela que yo le diga así, porque eso de embeleco, mojón con mucho fleco, es común a todos los miembros de la peste árabe de este país, porque eso es lo que son los árabes. No por casualidad, los haitianos, los déspotas haitianos, la constitución despótica de los haitianos, a los únicos que le conceden la nacionalidad es a los árabes. Luis Abinader tenía la nacionalidad haitiana porque nació allá y como árabe se la conceden. Quiqueya Binacional, de la que son socios Lovicini, Manuel Estrella, Pepín Corripio y demás, la parte árabe que tiene en Haití tiene la nacionalidad haitiana y se mueven como perros por su casa en Haití, porque los haitianos y los árabes comparten todas las aberraciones que componen sus idiosincrasias. Lo que he dicho de que el mojón es el marido de su madrastra es un caso típico de acción primitiva, salvaje, que queda dentro del concepto de la aberración sexual, de tener relaciones sexuales entre familiares. Es lo que ese perverso practica, como lo practicaba su padre Rafael Abinader. Los haitianos son incestuosos y los árabes son todavía más incestuosos, porque árabe y haitiano tienen las raíces africanas metidas en el tuétano. Es una práctica de los árabes que los hermanos asuman como marido o como esposa a la mujer del hermano fallecido. Y si el padre estaba casado con otra mujer, al padre morir, en orden sucesoral, de acuerdo a la edad, se reparten la condición de usarla como esposa. Porque los árabes son semitas, y como en toda gran mentira hay una verdad oculta. Los semitas es una raza infecto contagiosa, criminal, depravada, genocida. Ejemplo, el genocidio que lleva a cabo el llamado pueblo de Dios, de Jehová, contra niños y mujeres palestinas, lo cual es una acción típicamente nazifascista. Obsérvese que es a niños y a mujeres que ellos preferiblemente aniquilan, porque al matar mujeres están aniquilando los vientres que van a reproducir a los adversarios. Esa fue la orientación que dio siempre la banda de criminales del creador de Haití, de Dessalines. Señores, la identidad de los árabes y los haitianos es un hecho. Y ese es el patrón de conducta que sigue Luis Abinader. Él fue que le cedió a través de las negociaciones de la gente de la CIA y consumidor de droga masiva, además de homosexual, Roberto Álvarez, con el ministro de Exterior de Juvenal Moise. Claude, yo se lo ha dicho mil veces, el río Masacre, quien se lo cedió a Juvenal, fue Luis Abinader. Y eso con algo más grave que el río, que la negación de la historia dominicana de los programas de exterminio del ejército invasor haitiano o de los ejércitos invasores haitianos. Incluso con la orientación de abastecerse de proteína animal en base a practicar el canibalismo con los niños dominicanos, que es cuando comienza a establecerse la leyenda negra de que los haitianos comen gente, son caníbales, comprobada últimamente, fehacientemente, y aceptada por agentes de esa práctica en Haití. Y es el punto de partida para que en República Dominicana a los negros dominicanos no se les designe como negro, sino como morenos, para diferenciarse de la práctica caníbal de los haitianos. Pero eso para un árabe bastardo como Luis Abinader Corona no es nada, porque él es haitiano y es árabe. Y de ahí que siguiera la transgresión de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013, la sentencia 168-13, que establece la continuidad de la Constitución dominicana y por tanto del Estado Nacional Dominicano, de que los hijos de ilegales haitianos no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, y por lo cual Ogipie Peña Gómez nunca fue dominicano. Precisamente se hizo una cruzada de diatribas contra el Tribunal Constitucional Dominicano cuando se vio forzado este a admitir la condición de no dominicano de los hijos de ilegales que estaba inscrita en la Constitución desde los tiempos de Horacio Vázquez y que fue uno de los motivos del derrocamiento de Horacio Vázquez por parte de la Iglesia Católica, que siempre ha sido partidaria de que sean los haitianos quienes dominen en República Dominicana. E incluso, y fueron los que le llamaron a Boyer el gran pacificador de la isla. Y eso no me lo invento. Eso está en el manifiesto de enero de 1844 de los febreristas, donde dicen: fuimos engañados. Nos prometieron que venía como pacificador y lo que ha hecho es instaurar un régimen despótico que lleva a cabo los más monstruosos crímenes contra los dominicanos en todos los órdenes. ¿Y quién fue la Iglesia? Y grupo de historiadores sin dignidad, sin vergüenza, con todo descaro, como los Moyapón, Juan Daniel Valcárcel, Rubén Silié y demás granujas, incluido el que es director del Archivo General de la Nación, que es un agente cubano, Roberto Casán, y el elenco de historiadores de pacotilla que le secundan ahí en sus planes de desmontar la historia de la República Dominicana, que nace del rechazo a los desmanes y crímenes monstruosos cometidos por las hordas haitianas en sus invasiones al territorio nacional desde el año 1801. La línea de logística, o sea, logística se llama al programa de sustento de un programa. La logística de las invasiones en el campo alimentario, porque una tropa invasora o que no sea invasora que va a una guerra, hay que garantizarle la logística alimenticia, o sea, que se van a mantener esos soldados. La línea logística alimentaria de los ejércitos haitianos era la de abastecerse en cuanto a proteína animal imprescindible para el cuerpo humano de los cabritos sin cuerno dominicanos, es decir, comerse a los niños dominicanos. Y por eso históricamente están registrados los hechos monstruosos de los ejércitos de Dessalines y sus generales, que desaparecían grandes cantidades de niños y mujeres al retirarse en desbandada hacia Haití. Y en eso que se basa la acusación y la historia dominicana, que está muy bien fundamentada en que los haitianos comen gente, que son caníbales. Y por eso nosotros, ante el hecho de que estamos en manos de un gobierno pro-haitiano, toda cuya institucionalidad se basa en el servilismo al imperialismo norteamericano, cuya bandera actual es engullirse naciones, destruir y engullirse naciones ajenas enteras, como han pretendido hacerlo con Rusia a través de Ucrania, como están haciendo en Gaza a través del ejército de los sionistas judíos, y quieren hacer lo mismo con los haitianos, aquí con los dominicanos. Y lo que son las Fuerzas Armadas Dominicanas, la Policía Dominicana e inclusive los centros médicos del Estado Dominicano están al servicio de los haitianos y en contra de los dominicanos. Una bestia de esta llega a un hospital, y aquí todo el mundo sabe, en los hospitales públicos se pagan las transfusiones sanguíneas, hay que comprar la sangre. Ellos dicen: no tengo cuarto, no tengo dinero. Y los directores lacayos y los jefes departamentales de los hospitales del Estado salen corriendo, cagándose de miedo, a buscarle gratuitamente la sangre a los haitianos. Es el caso de la parturienta haitiana. La dominicana pare en el suelo y las haitianas llegan llenas de enfermedades porque no tienen cultura ni educación primaria para atenderse desde los primeros momentos de la preñez. Y los médicos dominicanos sometidos por la propaganda pro-haitiana de los perros de mierda del partido de gobierno y los partidos del sistema bochista, toditos, porque toditos son bochistas, y formalizados en la plataforma del Congreso de la Cultura Anticomunista, que es la que constituyó el movimiento 26 de julio y sostuvo Fidel Castro en Cuba. Por lo cual, los cubanos son todos racistas, pero son pro-haitianos. Y con la coartada de ser pro-haitianos y potencializar a los haitianos por encima de los dominicanos, encubren su racismo. Pero hable con un cubano y verán que la preferencia por los haitianos, que es lo que caracteriza a los venezolanos. Y todo eso tiene por fundamento el Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA, que es de donde se nutrió Juan Bosch. Precisamente, eso genera un complejo, que yo puedo decir que es una variante del complejo de Guacalagarí, en donde se demerita a los dominicanos y se amerita a todo extranjero, particularmente si es haitiano o si es cubano. Pero es una variable del complejo de Guacanagarí. Eso queda plasmado cuando el bastardo Tony Raful Sin Más dice que el haitiano Guy Pie, José Francisco Peña Gómez, un agente formal de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano, de lo cual se jactaba en su desvergüenza de haitiano, es el padre de la democracia. O sea, los dominicanos, y eso lo repitió el maricón bastardo narcómano de Leonel Fernández el 25 de diciembre en su discurso en el Mauricio Báez, que quizás no quiera acordarse de eso, pero nosotros sí nos acordamos, que aquí se empezó a luchar por la democracia cuando vino Juan Bosch, que Juan Bosch fue que trajo aquí la lucha por la democracia. Parece que los expedicionarios del 59 que vinieron a luchar contra Trujillo y toda la resistencia que se articula desde la primera intervención norteamericana hasta el último día de Trujillo, parece que esos no luchaban por la democracia ni por la libertad. Eso era masoquista, ¿verdad? Pero que lo diga un bastardo como Tony Raful, árabe, que él mismo niega a su madre. Porque yo le voy a hacer el relato con varios pormenores de Tony Raful. Tony Raful es un agente de los servicios de inteligencia y represivo dominicano. Y como prueba que se puso al servicio de Peña Gómez en esa labor, Peña Gómez lo era también. El mismo Vincho Castillo los indicó como servidor y Vincho es un profesional de los servicios de inteligencia dominicano. Todo el mundo lo sabe, que los Vinchos son agentes del DNI desde el CIN. Y siempre Vincho, cuando la cuestión de con el caso de Pablito Mirabal, que los PRDistas consignaron que se lo entregaron a Peña Gómez para que lo alfabetizara. Pablito Mirabal fue un muchachito de 14 años o de 13 años que era hijo de crianza de Delio Gómez Ochoa y vino en la expedición del 59. Fue capturado y lo internaron en el centro de jóvenes delincuentes de San Cristóbal, en donde Peña Gómez era profesor. Y Trujillo le ordenó a los jefes del CIN, entiéndese, a Johnny Ave, que le pusiera como profesor y preceptor al haitiano que se hacía llamar José Francisco Peña Gómez. De esto estoy hablando en base a informes fidedignos de familiares cercanos míos en San Cristóbal. Y Vincho decía que eso Trujillo lo ordenaba porque confiaba plenamente en Peña Gómez como miembro informante del CIN. Pues bien, Peña Gómez en su dualidad de haitiano aparece ahí en una foto muy amoroso con Balaguer, pero al mismo tiempo era un conspirador permanente para un tiranicidio con Balaguer. Ahí hay un terrorista que se quiso pasar como amigo del partido. Es el nombrado Homero Hernández, hijo de un troquista que fue muerto en La Habana por los tigres de Manferrer. muerte en la que participó Chito Enrique, el papá de Quiqueya Enrique, una que murió de cáncer y siendo esposa del flamante senador de Samaná. A Quiqueya Enrique nosotros la conocimos personalmente. En todo momento sirvió los designios que le pautaba a Chito Enrique como su padre y agente del aparato de inteligencia cubano. Igual que la otra hermana que participó junto a los conspiradores norteamericanos que causaron el derrocamiento del primer gobierno sandinista. El senador de Samaná es Pedro Castrén Bonilla, hijo de madre venezolana y de un servidor del Consejo Administrativo de Trujillo, que se tenía Marco A. Gómez como el amante de su madre. Y Pedro Castrén es flamante senador por Samaná. Fue correcato, todas las aberraciones, y escribió un libro, un folletón sobre la revolución socialista. Pues resulta que Tony Raful es hijo de una sirvienta, sobrina de dos personas muy conocidas por mí, de Leonor Tejeda y de Aminta Tejeda. Estas eran dos hermanas, tía del ingeniero Huáscar Tejeda, partícipe de la muerte de Trujillo. En esa familia media en descomposición, fruto del desarrollo capitalista, mi madre tenía a Leonor como su tía y Aminta era su tía. Aminta era madre de una señora que todavía está viva, que los muchachos de San Juan Bosco con Martín Pucci al frente de la casa del general Flores, el papá de él, que era general, el papá de Felo Flores, vivían ellos en la acera norte de la calle Pepillo Salcedo, hoy San Juan Bosco. Y se trataba de una joven trigueña de cara muy bien parecida, pero un cuerpo ingrato, como un cajón, y por eso se llamaba Dulce, el nombre Dulce, y los muchachos le pusimos el nombre de Dulce Cajón, que era novia de Amiro Heró, nieto de Ulises Heró Lili, cuyas tías vivían en la San Francisco de Macorís, a dos casas de la Pepillo Salcedo. O sea que yo conocía bien los ancestros maternos de Tony Raful. Una de esas muchachas, de esas sobrinas de Leonor y Aminta, entró a trabajar al servicio como doméstica del viejo Raful, dueño de la Nacional de Colchones. Y el viejo Raful, como todo árabe promiscuo, tenía por costumbre abusar sexualmente de todas las servidoras o sirvientas de su casa. Y la vieja Raful, que era prima hermana, su esposa, que era prima hermana y también árabe, prima hermana del viejo Raful, como buena árabe, un factor común con los haitianos más, tenía por costumbre criarle todos esos hijos bastardos que generaba por abuso sexual el viejo Raful. Tony Raful es fruto de eso, y por eso yo siempre lo he llamado Tony, el bastardo Tony Raful sin más. Hasta que en una ocasión, hace cosa como 2 años, por fin se atrevió a decir, o sea, como respondiéndome, que él no era Tony Raful sin más, que él era Tony Raful Tejada. Pero es por eso que él ocultaba el segundo apellido, el apellido de su madre. Una víctima de la infamia árabe, de la promiscuidad árabe. Pero que Tony Raful no tiene dignidad, y Tony Raful se puso al servicio como árabe, como bastardo, de Peña Gómez para trepar. Y como él tenía ciertas inquietudes que le hacían que le remordiera la conciencia, se casó por primera vez con una muchacha morena del barrio Mejoramiento Social, que se hizo doctora y trabajó mucho tiempo en Puerto Plata, de nombre Margarita. No recuerdo el apellido, pero Margarita supongo que está viva. Y Tony Raful tuvo 2 hijos con ella. Por esas relaciones, mi madre, cuando Tony Raful se casó, le alquiló cómodamente un apartamentico que tenía en la parte trasera de la casa, San Juan Bosco número 24. O sea, yo no estoy hablando por hablar, pero Tony Raful es su ambición, porque los árabes todos son ambiciosos. igual que los haitianos, y taimado, y fingiéndose que era amigo nuestro, me estoy refiriendo al partido, se vinculó con un grupo que venía del 14 de junio y que nosotros teníamos a raya, al margen del partido, que se llamó Unión de Lucha por una Nueva Quiqueya, que lo encabezaban tres personajes: Enriquillo Beato, Homero Hernández, Hernández Vargas y Roberto Solano, que fue el que se reprodujo con una bandida que anda por ahí, Altagracia Paulino, de San Francisco de Macorís, que esa ya había sido copartícipe de los servicios secretos de Balaguer a través de la delación de los dirigentes del partido en San Francisco de Macorís al grupo de matón de Neinibar Seija, porque ella había sido amante de Neinibar Seija. Esa Altagracia Paulino, que se hizo peledeísta, su marido fue un terrorista que secundaba a Homero Hernández, llamado Roberto Solano, muerto junto con Homero. Se trataba de que Homero había concertado una conspiración para un atentado contra Balaguer a su regreso de la parte oriental, cuando subía por lo que es hoy 27 de febrero y que antes era Braulio Álvarez. De alguna manera, sobre pretexto de que él se decía amigo nuestro, él se ganó la confianza de Homero. Nosotros no compartimos en ningún momento ese programa de Homero y se lo criticábamos. Pero Peña Gómez, el que le comunica a Balaguer los planes de Homero Hernández por los informes de Tony Raful, Elsa Peña, que era la mujer de Homero y madre de su hija fallecida también, que él le puso Quequea. Quequea Hernández murió siendo una adolescente, estaba consciente de la patraña y de la calaña de Tony Raful. Pero ella prefirió siempre guardar silencio respecto a la implicación de Tony Raful en la delación de su marido, como una carta que le permitiera ascender dentro de la estancia del buchismo y del peñagomí. A Tony Raful hay que cuestionarlo y que diga, que confiese su actividad de doble agente, porque él es responsable del asesinato de Homero Hernández y de Roberto Solano en la cercanía del local del Partido Reformista, en los alrededores del Play, hecho llevado a cabo por un matón, el mismo que mató a Goyito García Castro, el teniente Arias Sánchez, que luego misteriosamente fue asesinado en La Victoria, pero muchos años después. Esa es la realidad de Tony Raful. Y Tony Raful dice que Peña fue el padre de la democracia, porque es una conspiración de la iglesia negar el valor de la fuerza nativa dominicana en la lucha intransigente y permanente por las libertades y la democracia, como por la independencia. Ahí hay, como yo he dicho, un grupo de oportunistas troquistas que dicen y sostienen el punto de vista de que no se puede hablar de que Toussaint Louverture invadió los territorios de la nación dominicana, porque la nación dominicana, aparte de que todavía no estaba proclamado en el 1801, aunque sí los territorios en que estaba enclavado la colonia del Santo Domingo Español son lo mismo que hoy en día en general, y que además de eso, lo que era esa colonia había desaparecido como tal con el pacto de Basilea del 1795, en donde los jesuitas desde el gobierno de España le entregaban la totalidad de la isla a los franceses, que estaban dirigidos por los grupos jesuitas y que son los que crean el enclave colonial de esclavo de Haití. Y esto no son invenciones. Pueden buscar la historia del canciller francés, de Richelieu. Richelieu era cardenal de la monarquía francesa al momento del pacto de Richelieu, y era también, aunque había muerto para el 1770 cuando se crea el enclave colonial del Saint-Domingue francés, aunque había muerto porque murió en el 1742, pactó con la monarquía que nombraran en su lugar a otro cardenal jesuita pero italiano, que era el cardenal Mazarino. Y toda la secuencia del Ministerio de Exterior de la monarquía francesa la componían los jesuitas, que son los que crean el enclave, y por eso que ellos cuidan a Haití como su propio hijo. Y la monstruosidad de Haití, ellos lo tienen como las delincuencias de sus hijos. Ustedes pueden ver ese fenómeno. Aquí, cuando matan un delincuente, las madres apoyadoras salen diciendo, él era un ladrón, él era un ladrón, él era un delincuente, pero él no robaba bicicleta, él no robaba motores, él lo que robaba era carro. Pero no tenían que dar esa muerte. Ese es el mismo caso, porque es una mala costumbre que difunde la Iglesia Católica, de madre apoyadora, porque son sus hijos. Lo deforman y después se lo matan, y después entonces se salen a criticar que está bien que era un delincuente, era un asesino, era un sicario, pero no tenían que matárselo. Eso es lo que hace la Iglesia con los haitianos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.